Y una de ellas es esa representación teatral de la que vamos a hablarles enseguida en nuestro primer encuentro de actualidad local. Representación teatral este viernes 13 de abril de la obra La guerra de nunca acabar. No me gusta el panorama. A mí tampoco me gusta el panorama. Que todo el mundo regrese a sus casas. No se firmará ningún tratado de paz. Que los soldados estén preparados para entrar en combate. La guerra continúa. Tú tienes la culpa, Ventoso. La tienes tú, Pirulo, y solo tú. Tú, pedorro incorregible. Tú, maldito come uñas. Mientes. Mientes tú. Tú. Tú. Tú. Tú. No te dejaré una sola uña en tus trasquerosos dedos. Antes te asfixiaré con mis gases. Diego Borrego, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Esto es una guerra que nunca acaba, ¿no? Como dice el título de la obra. Pues desgraciadamente sí. Estamos casi permanentemente en guerra. Es un desastre, pero bueno. Bueno, es la promo. Sí. Te decía, es la promo que habéis realizado desde sí. Te Atreves para, bueno, pues un poco difundir, ¿no? La convocatoria realizada para que los espectadores puedan disfrutar de ese nuevo proyecto que ha puesto en marcha el grupo de teatro y expresión corporal Te Atreves. Un grupo de teatro que viene trabajando ya desde hace muchísimo tiempo en nuestra localidad y que introduce novedades en esta edición con la incorporación, además, de los diferentes centros educativos de Ubrique. Esas novedades las vamos a poder ver en directo este viernes 13 de abril con el estreno de la representación de la obra escrita por Alfredo Gómez Cerdá, La guerra de nunca acabar, cuya promo acabamos de escuchar. Diego, ¿nervios? Bueno, un poquito. Siempre se está uno un poco inquieto hasta que no sale uno del paso, no está del todo tranquilo, pero bueno, más o menos controlado, ¿sabes? Que esperamos no perder los papeles, nunca mejor dicho. Bueno, como todos ustedes saben... como todos ustedes saben, Diego Borrego es el monitor del taller de teatro y expresión corporal Te Atreves, el director de la obra además también, y con él, bueno, pues queríamos conocer todos los detalles de ese montaje que se está preparando y de ese proyecto que se está desarrollando durante esta temporada, en el que no solo participan los alumnos de Te Atreves, sino además también, bueno, pues se incorporan diversos centros educativos. Incluso, bueno, yo estaba viendo por ahí los datos en torno a los participantes, los integrantes de esa obra de teatro, el grupo de Caminay también está, ¿no?, presente, alguna de sus componentes, las veo está yo. Está Rosa, está Pepi, del grupo de Caminay, que este año pues se han incorporado al taller de teatro y bueno, vamos a disfrutar también de su participación. Promete todo esto, ¿no?, desde luego, todo lo que vamos a poder ver. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a empezar a explicar, si te parece, por el principio, ¿no? Por lo que es el proyecto, lo que es el taller de teatro y expresión corporal, y también el hecho de que formen parte, a través de ese proyecto, bueno, pues diversos centros educativos de Ubrique. Se ha ampliado, ¿no?, lo que es el taller de teatro este año. Bueno, el formato es casi como en otros años. Lo que hacemos normalmente en el mes de octubre, abrimos un periodo de inscripción y se apuntan todas las personas que quieren, que normalmente son chavales de los centros educativos de Ubrique, la mayoría están en edad escolar, hay algunos adultos en la obra, para que tengas una idea, son unas 10 chavales de los centros educativos y hay luego 6 personas más que son adultos, vamos, que también se ha permitido la inscripción de personas adultas. Hay gente mayor que también participa junto con los más jóvenes. Entonces, en total son 16 personas las que los actores de la obra de teatro y bueno, además para lo que es las representaciones teatrales, pues contamos con la colaboración de los centros educativos de Ubrique, porque ellos en los centros se reparte, digamos, los folletos informativos de la obra y se anima a los niños de Ubrique a asistir al teatro, ¿no? Y con la particularidad de que la obra está hecha en Ubrique y por gente de Ubrique, ¿no? porque es verdad que a lo largo del curso también se fomenta el teatro invitando a otros grupos de fuera de Ubrique, pero en este caso pues la cuestión está en que somos gente de Ubrique las que lo llevamos adelante. Sí que la parte de educativa prácticamente es dirigida al público más que a lo que es el propio proyecto que vosotros ofrecéis, ¿no? Como tú decías, se mantiene una cierta continuidad con lo que se ha ido desarrollando durante las últimas ediciones. Pero si bien este tipo de espectáculo está dirigido a un público escolar, podríamos decir, ¿no? Ya el año pasado con la iniciativa, la experiencia de Pinocho para el público infantil, pues casi que eran escolares, ¿no? Y en esta ocasión pues un poco lo mismo. Sí, es un público escolar y más bien se suele hablar también de público familiar, ¿no? Donde asisten los niños de los colegios, pero también asisten porque a los menores de 10 años, entre 4 y 10 años, deben asistir junto con un adulto. Entonces, suelen ir padres y madres con los niños a ver la obra de teatro, ¿no? Y además, lógicamente, animamos a cualquier persona, tenga la edad que tenga, a ver la obra de teatro porque creemos que también tiene interés para otras edades, ¿no? Para cualquier edad, en cierto modo. La obra la ponemos, la calificamos para todos los públicos. Es una manera además también de cumplir con esas funciones, esos objetivos que se plantean, ¿no? Por parte del taller de expresión corporal y teatro, por parte de Teatreves, que, bueno, pues no es otra que impulsar, ¿no? Todo lo relacionado con lo que es el mundo de las artes escénicas. Pues sí, cuando nos planteamos este proyecto que empieza en el mes de octubre con las clases de teatro y vamos repartiendo los papeles y escogemos la obra y empezamos a memorizar los textos, de lo que se trata lógicamente de que vaya la mayor cantidad de personas posibles a ver las representaciones y por eso programamos por lo menos cuatro representaciones, ¿no? Que a veces nos cuesta convencer a alguna gente de que es necesario este número de representaciones, ¿no? Porque hay gente que tiene el esquema mental de que con una función bastaría a final de curso, ¿no? Pero es verdad que después de tanto tiempo de trabajo que se le echa, ¿no? Y creemos que es necesario, primero pues por los propios actores que no solamente hagan una sola función, sino que además por los chavales de Ubrique, la gente de Ubrique, que tenga oportunidad de ir al teatro, si no pueden una fecha, pues en otra, ¿no? Y nosotros vamos a hacer funciones el viernes este día 13 de abril, es la primera representación, el estreno, pero además luego la volvemos a repetir el 4 de mayo, el 25 de mayo y el día 2 de junio, ¿no? Y casi haríamos una quinta o una sexta representación, pero ya es que no nos dicen que somos demasiado pesados. Si fuera algunos, por vosotros, otros querrían más. Si fuera por vosotros, la haríais, ¿no? Pues sí, pues la verdad, porque es que es el sentido que tiene todo esto, ¿no? Claro. Ensayar teatro está bien, pero no se trata solo de ensayar, hay que representar la obra mientras más veces mejor. ¿Y qué nos gustaría a nosotros poder llevar la obra luego a otros pueblos también para que la disfrutaran otras personas, ¿no? Pero bueno, llevarla a otros pueblos pues tiene sus limitaciones, hay que alquilar un autobús, lleva unos gastos y este tipo de historias, ¿no? Y en el teatro pues es verdad que no se tiene esa conciencia, ¿no? En otras cuestiones como el deporte, por ejemplo, pues sí, la gente sale en autobús, en fines de semana, pero en el teatro cuesta más trabajo invertir, ¿no? Sí. Es verdad que contamos con la participación, la contribución, digamos, anual del Ayuntamiento de Ubrique, que colabora y fomenta esta actividad. Pero es verdad que siempre nosotros pedimos más, ¿no? Pedimos más en el sentido de que es necesario que se conciencie de que la actividad que realizamos es importante, ¿no? Sí, claro. En realidad lo que tú dices, ¿no? Está más interiorizado quizá la práctica deportiva con las competiciones que se puedan desarrollar que lo que es, bueno, pues precisamente la expresión corporal, ¿no? Y el teatro. Claro. Hombre, aquí no hay más que ver los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique y sabemos todos que en deporte, digamos, el porcentaje de presupuesto es muchísimo más alto que el que se dedica a cultura, ¿no? Pero bueno, entendemos que es algo que ya viene de años, ¿no? y que poco a poco pues nosotros tenemos que influir para que la cultura también se ocupe el lugar que le corresponde, ¿no? Uh-huh. Echamos de mano a la cultura cuando nos va la cosa mal y hay que echar de mano hay que fomentarla y hay que cuidarla desde siempre, ¿no? Y entonces pues siempre reclamamos esa, digamos, atención a este apartado, ¿no? Uh-huh. Yo en alguna ocasión he tenido oportunidad de hablar con la alcaldesa, con Isabel, y se lo he dicho, ¿no? No nos gusta que la cultura sea la cenicienta de las actividades que tiene un pueblo, ¿no? Es verdad que en otros pueblos como en pueblos del norte, en los países nórdicos, en el País Vasco, por decirte el caso, pues ahí se le dedica muchísimo más que por estas zonas, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos ahí para que poco a poco se le preste atención. Uh-huh. Y la única forma de demostrarlo es haciendo teatro y haciendo la actividad lo mejor que podamos. Uh-huh. De esta manera también intuyo yo que la demanda tendrá algo que ver, ¿no?, a la hora de programar conjunto de iniciativas y actividades, ya sea en el plano lúdico, festivo, bueno, cultural, deportivo. Tú sabes perfectamente que la demanda siempre va en función de lo que se fomenta una actividad. Quiero decir que si algo no se fomenta, lógicamente no tiene demanda, ¿no? Entonces, está la cuestión en fomentar y en dar a la gente y en hacer cosas para que la gente pueda tener ese tipo de pueda oportunidades. Cogerse, ¿no? Exactamente, pueda tener la oportunidad al menos de sumarse, ¿no?, a esa iniciativa, que esté la oferta, como tú decías. Y bueno, poder acogerse a ella si lo consideran necesario. Bueno, hemos empezado por unos derroteros. Vamos a centrarnos, si te parece, en lo que es el espectáculo. Sí, sí, sí. Y yo quería preguntarte por, la selección de esa obra, La guerra de nunca acabar, de Alfredo Gómez Cerdá. ¿Por qué La guerra de nunca acabar? ¿Por qué se selecciona, Diego? Cuéntanos un poquito. Pues mira, antes de comenzar el taller de teatro, siempre... antes de empezar el taller, lo que hacemos es de las obras, buscar obras de teatro, leer teatro y ver qué posibilidades hay, ¿no? Entonces, lo que buscaba era una obra donde se participara mucha gente, ¿no? En esta obra son unos 16 personajes los que participan, para darle cabida a todos esos chavales que quieren participar, ¿no? Porque es mucho más fácil montar una obra con dos personajes, con tres, con cuatro o con cinco, ¿no? Pero nosotros nos hemos encaminado siempre pues en darle cabida al mayor número de personas posible. Y luego esta obra tenía una serie de cuestiones muy interesantes. Una, los valores que se pretenden inculcar. Otra, es una obra que en los mismos institutos y centros educativos, en algunos de ellos, se ha escogido como obra de lectura. De hecho, aquí en el Instituto Los Remedios, uh-huh, es uno de los centros que a los alumnos en el taller de lectura tienen este tipo de obra de teatro durante el año y la pueden leer, y luego el poder verla representada pues siempre la comprenden mejor, llega a más profundidad. Así que, y luego es una obra también que llega a todos los públicos, ¿no? Porque hemos buscado siempre, ya que hacemos una función, una obra al año, pues que esa obra llegue al mayor número de personas posible también, ¿no? Uh-huh. Que tenga doble lectura, ¿no? Que el público infantil pueda quedarse con su mensaje y los adultos pues también, ¿no? Y además es una obra que es cómica, que tiene su gas cómico, que es digamos muy muy asequible y llega muy fácilmente a la gente, ¿no? Y luego trata un tema pues muy importante, que es el de cómo nos vemos inmersos en luchas, en guerra, y da un poco unas pistas de cómo evitar ese tipo de situaciones y de conflictos, ¿no? Así que trata un tema muy interesante. Uh-huh. Es lo que tú decías, también se intenta siempre, en cierto modo, bueno, pues buscar la parte lúdica del espectador, obviamente, porque es una representación teatral, pero también, bueno, pues tratar el tema de los valores, ¿no? Y en este caso, pues con La guerra de nunca acabar se ha conseguido. Pues exactamente, son valores interesantes que además van dirigidos fundamentalmente a un público infantil y juvenil. De hecho, esta obra fue premiada en el año 2001 por la Asociación Española de Teatro Infantil y Juvenil. Y bueno, pues será por algo, ¿no? Por los valores que pretende transmitir. Bueno, pues una representación teatral que se va a poner en escena por parte del Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreves en esta temporada, ¿no? Lo que es este curso que se iniciaba, recordemos, Diego, en octubre, ¿no? Suele arrancar siempre. Hablábamos precisamente cuando arrancaba el curso, no recuerdo exactamente qué día era, pero sí que dábamos a conocer, ¿no? El periodo de solicitudes previas para, ahí está, para abrir lo que era el taller. Y bueno, tenemos oportunidad ahora de volver a repasar y volver a destacar prácticamente a final de curso cómo se ha ido desarrollando todo ese taller a lo largo de esta temporada. Pues mire, con mucho esfuerzo por parte de todos, tanto de los chavales que digamos, voy a decirlo, me aguantan a mí y yo los aguanto a ellos. entiéndeseme bien, ¿no? Que bueno, yo digamos tengo la función de estar empujándolo, de estar animándolo y a la vez de estar exigiéndole que hagan lo mejor posible el trabajo. Y ellos, pues lógicamente, tienen momentos de diversión, momentos en los que se lo pasan bomba porque hacemos juegos de expresión corporal, hacemos ejercicio, y momentos también de dificultad donde intentan hacer algo y les cuesta trabajo. Y bueno, pues se pasa un año volando desde octubre hasta ahora. Ha sido mucho tiempo, pero se pasa rápido y con muchas dificultades, en el sentido de que requiere mucho trabajo y mucho amor, ¿no? Para que salga adelante la actividad, ¿no? Momentos de bajo, momentos de donde te sientes desanimado y otro momento donde crees que la cosa va a llegar a buen fin y sigues adelante, ¿no? Así que es como todo realmente, porque sí. No somos tampoco, todas las actividades humanas pasan un poco lo mismo. Eso, yo recuerdo que cuando hablábamos en octubre de lo que iba a ser el inicio del curso y demás, durante ese periodo de inscripciones, comentamos precisamente todo este tipo de cosas, ¿no? El hecho de que el taller de teatro, pues no solo servía para que los alumnos adquirieran conocimientos en torno a lo que es el mundo del teatro, ni mucho menos, sino también para lo que era, bueno, pues el esfuerzo, con ese esfuerzo se consigue hacer las cosas. En fin, se trabajaban muchísimos valores, muchísimos aspectos, ¿no? De lo que son las relaciones humanas, incluso con alumnos quizás un poco más tímidos, que necesitaban de una apertura para tener mayores relaciones sociales. Distintos temas, no solo lo que es el teatro. Yo te agradezco mucho que saques este tema en particular, porque es una clave importantísima. El teatro no se trata aquí de hacer actores para que vayan al mundo del arte y se hagan famosos. Eso, si cae, bien está, pero que no se trata de eso, ni mucho menos. El teatro es una actividad artística, cultural, y lo que pretende es, intentamos, ponemos el granito de arena posible para contribuir a educar y a hacer personas, ¿no? A hacer a los chavales lo mejor, digamos, transmitirles los valores lo mejor, de la mejor manera posible. Sí. El que tengan también recursos a nivel personal para desenvolverse en las dificultades de la vida, el recurso de pues se trabajan mucho esos aspectos, ¿no? Se trabaja también lo que es la autoestima, porque esta actividad de alguna manera también contribuye a que los mismos chavales refuercen su autoestima y también otra cuestión importante es transmitirles la cultura del esfuerzo, ¿no? Claro. Porque es algo que está muy poco valorado, el hacer las cosas de pronto y de aquella manera, y aquí lo que pretendemos es hacer las cosas lo mejor posible y que se esfuercen y que las cosas no salen de buenas a primeras así como así, caídas del cielo, sino que hay que currárselas, ¿no? Y este tipo de valores son las que de alguna manera se trabajan en el teatro, ¿no? Ya te digo, en otras actividades también, en todas, pero en particular el teatro es que tiene desagrado, el teatro tiene el hecho de que se representa la vida misma en un escenario, ¿no? Tiene magia, ¿no? Es una actividad con esa magia, ¿no? Lo que es importante es que la persona que ofrezca esa actividad, como es en el caso de Diego, lo viva y lo sienta pasión por ello, ¿no? Que eso se nota cuando hablamos contigo, y eso también yo imagino que es importante a la hora, pues, de inculcarlo, ¿no? En los propios alumnos. Bueno, yo como todo hago lo que puedo, ¿no? Hago lo que puedo, intento hacerlo de verdad lo mejor que puedo, pero a veces que se va uno abatido y con las orejas agachadas después de una clase de teatro por cuestiones que surgen y por sí. problemas y o por un enfado que ha venido y no sabes a cuento de qué y ese tipo de cuestiones, pero que es algo normal, que todo el que se ha metido en este tipo de actividades, por no decir follones, pues los ha vivido, ¿no? Y basta que uno coja e intente. A mí cuando alguien me dice, surgió por ejemplo unos años atrás un grupo de chavales que montaban una actividad en la Casa de la Juventud, ellos estuvieron antes en el taller de teatro y luego se independizaron del taller, digamos, ellos por su cuenta lo montaron y me pareció genial, ¿no? Porque cada vez que a mí me dice gente que intenta hacer este tipo de actividades y las intenta por su cuenta, me encanta, porque es una forma también de que la gente valore más lo que supone el llevarlas adelante, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a hablar del montaje teatral, ¿no? Está dirigido, como decíamos, a todos los públicos, es apto para niños muy pequeños, desde infantil de 4 años, que obviamente tienen que ir acompañados de sus padres, ¿no? Pero, como decíamos, para un público en general. Ese montaje, ¿desde cuándo lo estáis preparando? Bueno, pues todo el trabajo que habéis desarrollado, las colaboraciones, vamos a hablar un poquito de ello. Sí, mira, nosotros casi, yo desde el verano pasado ya teníamos claro la obra que íbamos a hacer, así que fue empezar el taller a primeros de octubre y ya estaban los textos fotocopiados para repartirlos y empezamos del tirón a trabajar sobre la obra, además de paralelamente hacer ejercicio y juego de expresión corporal. Se hizo el reparto, había chavales que a lo largo del curso, por el motivo que sea, pues algunos de ellos lo abandonaron en Navidades, se incorporaron otros, ha habido que trabajar con unos, con los que se fueron y con los nuevos. Es una obra donde hay muchos personajes en escena en algunos momentos y eso tiene la dificultad de que cuando quedas con ellos para ensayar, si falta uno o dos, se complica la cosa, porque claro, con que falten unos cuantos ya los diálogos no cuadran bien, hay que pero bueno, la obra está ya a punto de estrenarse y hemos superado todo este tipo de historias y a los chavales, hombre, nos hubiera gustado poder ensayar más tiempo y estrenar la obra en el mes de mayo, pero resulta que también estamos llevando un taller de teatro para gente mayor, la mayoría jubilados, y la vamos a estrenar en el mes de mayo la otra obra. Entonces había que compartir, digamos, las fechas de representaciones de una y de otra. Así que hemos adelantado la de La Guerra de Nunca Acabar, la hemos adelantado a ahora. Y nos vendría bien ensayar un poco más, ¿no? Veo que la obra todavía necesita, pues, pulirla más y que los chavales tengan más confianza a la hora de estar en escena. Pero bueno, espero que no nos tiren tomates. No creo, no si creo. Si nos los tiran, hacemos una fita, como se dice en la hora de los mayores. No creo. De todas maneras, la del 2 de junio saldrá seguro que perfecta, ¿no? Bueno, sí, ya después de unas cuantas funciones, pues ya a medida que va avanzando, esta función del día 13 se han acabado las entradas. Sí, qué bien. Y bueno, el que quiera ver la obra sabe que hay varias funciones más. Y nada más, hemos repartido información, hemos puesto carteles y bueno, pues animamos a la gente a que la vea. Es una obra divertida, es una obra con personajes muy curiosos, porque hay en La Guerra de Nunca Acabar son dos reyes que llevan mucho tiempo en guerra, llevan toda la vida en guerra, tanto tiempo llevan en guerra que no se acuerdan cuándo la guerra empezó, ni cómo comenzó, ni por qué. Claro, cada rey tiene su propio ejército y los dos ejércitos están constantemente peleándose, pero hay quien está sufriendo verdaderamente las consecuencias de la guerra, son los soldados que están en guerra permanentemente, porque los reyes son, digamos, tienen costumbres muy muy extrañas, ¿no? A uno le gusta comerse las uñas, el otro no para de tirarse entonces son reyes con unas costumbres estrafalarias, pero hay quien sufre, es el pueblo, sufre su excentricidad, la sufre realmente la gente que está por debajo de ellos, ¿no? Hmm. Es una metáfora, ¿no? De lo que pasa muchas veces en la vida real, ¿no? Claro. Que los que están por arriba no saben ni el daño que pueden causar a la gente que tiene por debajo, ¿no? Hmm. Pero bueno, todo se hace en clave de humor, es muy simpático y yo creo que es divertida, que lo va a pasar. Y tiene mucha música, tiene efectos de iluminación, en fin, le ponemos todo lo que ponemos para que vuelvan a repetir el año que viene si montamos otra. Uh-huh. Yo conté por aquí unos 18 personajes, ¿puede ser? Sí, hay más personajes uh-huh. que más personajes que actores, porque algunos de los personajes hacen un papel muy cortito y hay algunas personas que hacen dos personajes, ¿no? Uh-huh. Entonces, y la obra incluso se puede hacer con menos actores, ¿no? Pero claro, pues habría que... Pero en principio son 16 actores y en total 18 personajes, porque hay hasta un par de caballos que también salen a escena. Mm, claro, pero además hay que darle también participación a todos los alumnos del taller, ¿no? Exactamente, todo el mundo tiene que tener un poquito su quehacer en la actividad. Hay también dos niñas muy jóvenes de 8 años que tienen un papel aparte, digamos, bueno, no digo aparte, que digamos que llevan sus apariciones en momentos determinados y ha sido una adaptación que hemos hecho nosotros para que ellas puedan tener cabida en la obra de teatro. Eso ha sido unas modificaciones que le hemos hecho a la obra. Uh-huh. Y luego, además, también tenemos la colaboración de Pepa y de Rosa, ¿no? Decíamos al principio de Caminae, que se suman también al proyecto. Pues sí, ella a principios de curso nos querían participar en el taller de teatro y a nosotros nos encantaba la idea. Ya hemos hecho cosas juntos. Hace un par de años hicimos microteatro, que montamos un par de obras juntos y hasta ahora la experiencia fue muy positiva, ¿no? El trabajar estas cosas en común. Claro. Bueno, pues tiene que ser también gratificante, Diego, porque me decías que las entradas a la venta en la Oficina Municipal de Turismo desde principios de abril al precio de 1 euro, para esta primera función, para la del estreno, están ya prácticamente agotadas. Esto significa que como mínimo 262 personas se han interesado por disfrutar de este espectáculo teatral. Eso también tiene que ser gratificante, es como un pequeño respaldo, ¿no?, para el trabajo realizado. Hombre, es fundamental, es que sin público no hay teatro, entonces... Que las entradas estén vendidas y que sepamos que va a haber gente que va a ir a ver la obra, que va a haber casi lleno, pues eso es fundamental, ¿no? Eso nos agrada, nos gratifica y esperamos que todas las funciones haya mucho público, ¿no? Y claro, también nos gratifica, pero a la vez, pues lógicamente nos carga un poquito de responsabilidad de responder a las expectativas y hacer que el público se lo pase bien, ¿no? Mm, claro. Oye, ¿qué curro tiene detrás la guerra de Nunca Acabar? Ya no solo en el plano de lo que es, bueno, pues el trabajo con los actores, con los alumnos y demás, sino en esa otra parte que a veces es muy desconocida en el mundo del teatro. Tú has hablado de adaptación de la obra, en concreto para darle participación a esas dos alumnas de 8 años, pero también imagino que todo el montaje pues requiere de un trabajo de iluminación, de sonido, de preparar el escenario. Sí, tiene muchos aspectos que hay que intentar estar en todo, en cuidarlos todos, desde, por ejemplo, el tema del vestuario. La obra la hemos ambientado un poquito, aunque es una obra que, digamos, se puede ambientar en cualquier época, pero la hemos ambientado un poquito en la época medieval, ¿no? Entonces, los trajes, el vestuario es medieval y... por ejemplo, una de las cuestiones ha sido unos trajes los hemos comprado y otros están ya hechos, que nos lo ha hecho Herminia Cabeza, y por ejemplo también el tema de la escenografía, hemos contado con unos carpinteros que nos han hecho unos escudos, que es lo que van que se colocan, digamos, y representan cada uno de los dos reinos y se colocan como parte de la escenografía. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? La iluminación, pues, me he encargado yo un poco del diseño, y con la ayuda de David y de Ismael vamos a hacer el montaje técnico. En fin, maquillaje se va a encargar Mel Vega, como años anteriores, y luego también habrá incluso pues una persona que eche, que haga la fotografía, como mi hermano Antonio, que lo, va a hacer la fotografía, el vídeo lo va a hacer Manuel Arenas, como, como años anteriores, porque luego editamos un pequeño vídeo con imágenes de lo que ha sido la obra, al finalizar la, las funciones. En fin, son muchas cosas a las que hay que estar encima de ellas. Es mucho trabajo, ¿no? Lo que montaron. Pero vamos, bien. Claro, porque recordemos que, a ver, esto es un taller de teatro para unos alumnos y al mismo tiempo en paralelo se monta una obra de teatro, o sea, dificultad pues doble, sí, ¿no? Y se monta una obra de teatro, pues exigiéndonos mucho, ¿no? Uh-huh. Exigiéndonos lo, todo lo que podamos dar. Y ya está. Y, pero exigiéndonos mucho, pero a la vez dando cabida a todas las personas que, a todos los niños que se inscriben. Entonces, no hacemos un casting a principios de curso. No buscamos a los mejores. Buscamos a los que se han interesado, ¿sabes? Claro. Que eso es una cuestión importante. Contamos con lo que hay. No buscamos más allá. Claro que sí. Bueno, te quería comentar también, ¿qué, o sea, las personas, hemos hablado del público, ¿no? Que puede asistir, que puede disfrutar de esa representación teatral, pero ¿qué le dirías tú para que acudieran? ¿Por qué tienen que acudir a ver la obra La Guerra de Nunca Acabar? Bueno, pues La Guerra de Nunca Acabar, yo creo que les animo a que vayan porque es una obra que se lo van a pasar muy bien, es una obra muy divertida, es una obra con efectos musicales, con iluminación, con bajadas al público en algunos momentos, y con mucho colorido de personajes, con mucha gente en escena y además que transmite unos valores muy muy muy bonitos. Pues con esa invitación nos vamos a quedar también a lo que va a ser esta representación teatral que, como decíamos, se estrena este viernes 13 de abril a partir de las 8 en el IEM Maestro Francisco Fatou. Ya están las entradas agotadas para poder ir a esta primera función, pero todavía pueden acudir a la Oficina Municipal de Turismo y adquirir al precio, pues prácticamente simbólico, de un euro a las representaciones del 4, 25 de mayo y del 2 de junio, toda viernes, toda, bueno, pues representaciones teatrales que tendrán lugar a partir de las 8 en el IEM Maestro Francisco Fatou. Eso por un lado. De todas maneras, antes de cerrar este encuentro de actualidad que estamos manteniendo con Diego Borrego, yo también quería preguntarte por ese tema que planteaban, ¿no? Durante la entrevista, y es el taller de teatro para personas mayores de Ubrique, con los que también estás trabajando, que comenzó a funcionar allá por el 2016 y que en esta nueva temporada, bueno, pues está ya preparando una nueva representación teatral que llegará a mediados del mes de mayo. Cuéntanos lo que nos puedas contar, porque esto, bueno, todavía hay que tratarlo con reserva, ¿no? Podríamos decir. Bueno, mira, cuento muy rápidamente. Uh-huh. El grupo de teatro de personas mayores, ya montamos el año pasado y el anterior la comedia de Ubrique, que a mucha gente le encantó, le gustó. Es una obra recuperada del pasado, de hace muchos años, que hablaba sobre algo que pasó en Ubrique, y ahora vamos a recuperar también una obra que tiene que ver con Ubrique, en el sentido de que se ha descubierto en el archivo municipal de Ubrique, Fernando Sigler, a lo largo de unos trabajos de investigación y de ordenación del archivo municipal, ha encontrado dos obras, de las cuales vamos a montar una de ellas, que se llama la obra Duerme Simón. Es una obra que se representó en Ubrique en 1928, y que nosotros vamos a poner en escena ahora de nuevo, y la vamos a poner en escena junto con otra obra que se llama El retablo de las maravillas, de Miguel de Cervantes, ¿no? Es una adaptación que hemos hecho muy particular. Claro. Y que creemos que esas dos obras pues van a encantar al público de Ubrique, y además va a dar gusto ver a nuestras personas mayores, muchos de ellos jubilados, haciendo teatro y haciéndolo como lo hacen, que lo hacen de maravilla. Recordemos que estas dos obras precisamente ya se hizo en el mes de diciembre, creo que era por Navidad, ¿no? Una lectura dramatizada de las mismas por parte de los alumnos, y ahora sí que se van a poner ya en escena, ¿no? Con lo que es el teatro. Eso es, en diciembre, allá por las fechas navideñas, hicimos una lectura dramatizada en el hogar del pensionista de estas dos obras, pero lógicamente no tiene nada que ver. Ahora ya la ponemos en escena, en escenario, con su iluminación, con su vestuario y con todos los condimentos necesarios, ¿no? Y yo creo que yo la veo, son obras muy muy divertidas las dos, tanto Duerme Simón como El Retablo de las Maravillas, pues creo que van a gustar muchísimo. Y la vamos a estrenar el 18 de mayo. De todas maneras, un poquito más adelante ya hablaremos con detalle de las fechas de las representaciones y demás. Hablaremos, por supuesto, de ese taller de teatro para personas mayores de Ubrique, que, como decíamos, bueno, pues ha tenido muy buena acogida, muy buena aceptación. Cuenta, creo que con unos 20 alumnos, supera el taller de Te Atreves de jóvenes, ¿no? Sí. Son 20 personas los mayores que están en el taller de teatro, que no es poco para un taller de teatro. Vamos. Exactamente, que también es importante, ¿no?, reseñarlo. Y bueno, pues sí que hablaremos de ello, será el próximo 18 de mayo el estreno de estas obras y podremos contárselo conforme se vaya aproximando la fecha. Ahora lo que queda pues es hablar de esa guerra de nunca acabar que se va a poner en escena este viernes con las entradas agotadas, ese detalle importante, pero que podrá volver a verla a todos los ubriqueños que nos estén escuchando los próximos 4, 25 de mayo y el 2 de junio. Diego Borrego, no sé si algo más que añadir, si no, pues agradecerte muchísimo el que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Pues mira, ya he hablado de ello, pero lo quiero remarcar. Quiero agradecer sobre todo a los centros educativos de Ubrique que han colaborado con nosotros pues para fomentar el teatro entre los chavales, entre los estudiantes de Ubrique. Y quiero agradecer, por supuesto, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique el que esté apoyando sin condiciones esta actividad, ¿no?, que viene apoyando año tras año el taller de teatro. Y eso es fundamental porque, lógicamente, necesitamos un sitio donde ensayar, necesitamos unas cuestiones para poder llevar a escena estas obras de teatro y seguir adelante con la actividad. Así que muchas gracias y también a Radio Ubrique por darle difusión y a todas las personas que nos muestran su cariño, ese apoyo y su ánimo para seguir adelante. Pues muchísimas gracias a ti por informarnos cada vez que te lo solicitamos. Diego Borrego, gracias y que disfrute de la experiencia. Muchas gracias. Hasta luego.